Ateme Mahoma y su madre estaban recolectando frutos, pero no estaban solas ni a salvo. ¿Puedo ir a recolectar frutos al bosque? Sí, hija, ten cuidado. Los tambores suenan. Algo malo va a pasar. Cuando menos lo esperaban, cae una red en el cuerpo de Ateme Mahoma. ¡Tenemos a la desgraciada! La madre llega, pero no hablan el mismo idioma. Pero suplicar se entiende en cualquiera. Por favor, ¿le puedes dar esta bolsa a mi hija? Es un recuerdo mío y de su padre. A ver qué hay aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Un miserable espejo? ¿Esto es? Sí, dáselo, por favor. Por supuesto. ¡Ja, ja, ja, ja!